diputado para Piñera. Un hombre valiente, un gran luchador. Alejandro Santana en Chiloé y Palera. El hombre del cambio, nuestro diputado. Un Chile así, mirando al cielo. Así queremos Chile, Chiloé y Palera. Un Chile así, mirando al cielo. Así queremos Chile, Alejandro Santana. Un Chile así, mirando al cielo. Así queremos Chile, Chiloé y Palera. Nuestro diputado. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.